Aquí estamos nuevamente con la huelga de la forestal. Bueno, con el gran movimiento, en realidad, que no se resume solamente en una huelga, ¿no es cierto? Ahora vamos a tomar específicamente la llamada también Gran Huelga de 1919. Pero como hemos dicho en reiteradas ocasiones anteriores, las huelgas hubo innumerables intervenciones, ¿no? Pequeñas huelgas, pequeños enfrentamientos anteriores a esta huelga, por supuesto. Si bien la organización comienza en la zona en 1910, pero muy tímidamente, con un centro, con un permiso para realizar un centro recreativo, y luego se conforma con los años una sociedad de socorros mutuos, pero en realidad, como apunta el historiador Jasinski, es recién en 1919 que uno podría decir que ha cuajado la organización obrera. Y esto se debe en gran parte a la intensa labor de la fora sindicalista y, como hemos también consignado en otros lugares, a la acción muy activa de la FOM, de la Federación Obrera Marítima, que permanentemente no solo, digamos, llevaba propaganda y denuncia, inclusive sostenimiento logístico en el sentido de víveres y demás, sino que y propiciando la organización obrera en esos lugares, sino que además con sus acciones de solidaridad, de boicot, involucraba a una cantidad de puertos, de lugares de estiba, de depósitos, que estaban vinculados todos a la salida. No es cierto, de estos productos de la forestal al exterior, a la exportación, porque el tanino se exportaba prácticamente en su totalidad. Así que todas esos años son de preparación, podríamos decir, o de constitución de estos sindicatos, del gran sindicato de obreros en tanino de la forestal. Y es en 1919 donde, digamos, se va a concretar toda esta serie de acciones, pero hubo varias anteriores. Finalmente, como consecuencia de eso, en octubre de 1919 se prepara un pliego muy extenso, que ya hemos hecho alusión también, de más de 30 puntos, donde bueno, se abarcan todas las. Una enorme gama de reivindicaciones, dado que la forestal precisamente conminaba a sus trabajadores a condiciones totalmente de explotación y de arbitrariedades, ¿no? De todo tipo, con un gran movimiento del matonaje, de los malos tratos, ¿no es cierto?, de la prisión por deudas, inclusive del cepo que existía ahí en la empresa para castigar cualquier movilización o actitud rebelde. Así que esas condiciones, que también las hemos pormenorizado en otro programa, hacen que el pliego es enorme, ¿no es cierto?, y cuestionan también esta prepotencia patronal. Bueno, ese pliego se presenta en octubre. Pero la empresa no contesta. Esta es una estrategia permanente, ¿no es cierto? No solo de esa empresa, sino, como ya sabemos a lo largo de los años, de todas las empresas. Dilata, no contesta, para ver también qué pasa, ¿no es cierto? Para ver qué pasa y también para ir preparando la represión, porque hace llamados permanentes a las fuerzas. No solo policiales del lugar, sino hace llamados al ejército, concretamente al 12 de infantería que estaba cercano a la zona. Pero esto lo vamos a ver después respecto de las fuerzas represivas que sucedían, ¿no es cierto? En general, el gobierno de la provincia aportaba siempre elementos, sobre todo guardiacárceles. Sobre todo guardiacárceles y la policía. Bueno, entonces la primera actitud de la empresa es la dilación, pero esto va generando un clima, digamos, de más bronca entre los trabajadores y se produce finalmente una, digamos, una intimación a la empresa, ¿no es cierto?, a que se defina. Hay un comité de relaciones que se ha creado y que se reúne durante 4 días seguidos y finalmente en una reunión que son a partir del 11 de diciembre, se decide que la huelga, si no hay respuesta al pliego, se va a declarar el 14 de diciembre. Efectivamente, no hay respuesta patronal, la huelga se declara el 14 de diciembre y tiene un carácter total en el Chaco santafesino, es decir, que muestra el grado ya de penetración y de preparación, digamos, de los trabajadores para acatar esta decisión del sindicato. 6.000 trabajadores se calcula aproximadamente que van a la huelga, fundamentalmente de las fábricas, de los aserraderos, digamos, de todas las fábricas tanineras, pero también se van a plegar los obreros ferroviarios, los del puerto, los de bosques, todos ligados a la empresa La Forestal. Y a su vez, como ya hemos visto también que se despliegan la Fora en toda la provincia, ha pedido solidaridades y entonces se suman estibadores y marítimos, por ejemplo, de Barranqueras y de Santa Fe, entre otros, ¿no es cierto? Bueno, también se pide la solidaridad de la Federación Obrera Local de Santa Fe. Así que podríamos decir que la huelga, digamos, se desata con mucha fuerza y tiene, digamos, a su alrededor todo un círculo de solidaridad que va a acompañarla. Las principales acciones que podríamos señalar como para dar una idea del grado de conflictividad, del grado de violencia sobre todo que se alcanza y de organización, bueno, por ejemplo, en Villa y Villa Guillermina, que son dos lugares que tienen parecidos movimientos, se decide para garantizar la logística la captura de 900 novillos. Por ejemplo, ¿no? Entre las múltiples acciones que se desatan, se toman 900 novillos, se garantiza que se van a carnear solamente en determinadas carnicerías y que va a ser a un determinado ritmo diario. Pero además, se toman los depósitos, se toman las proveedurías, se toman las oficinas. Y también, de alguna manera, los directivos quedan un poco de rehenes. Para algunos diarios son secuestrados, en otros casos simplemente se consigna, bueno, que tenían que avisar si entraban o salían, ¿no es cierto?, de sus domicilios. De hecho, están controlados. La de los almacenes se toman todas las cuestiones necesarias, los elementos necesarios, pero se hacen unos vales. Por los cuales se hace cargo la Federación Obrera, que luego promete pagarlos o devolverlos de alguna manera, ¿no? Es decir, que se trata de evitar por todos los medios lo que puedan ser acciones individuales o acciones de saqueo y demás. Pero a su vez que requieren mucha organización y decisión, ¿no es cierto? También se toman armas, los trabajadores están armados. Hay los lugares que más se manifiestan estas acciones, como ya dijimos, es en Villa Ángel, que hay la toma de la fábrica, de los almacenes, los rehenes. En Villa Guillermina es bastante similar. En Tartagal se producen un hecho de mayor violencia porque hay dos muertos, ¿no? Un policía y un obrero. Pero a su vez ahí se hace una quema de rollizos muy importante. Se queman además 484 bolsas de tanino, porque el tanino se solidifica y se embolsaba. Hay la quema de una grúa también, la destrucción de una grúa. Ahí en Tartagal se calculan 2 millones de pesos de pérdidas. A su vez, también hay en estos lugares actos, no es solo estos, digamos, estas acciones armadas, sino que también hay actos en la plaza pública, hay actos de propaganda, hay una enorme difusión y movilización, ¿no es cierto?, de todas estos trabajadores en estos lugares. En otra localidad, Colmena, también arden rocizos. Se calculan que 31.000 toneladas y miles de bolsas. En Santa Felicia y en Villa, en La Gallareta, en realidad se mantiene más tranquila la cuestión, ¿no es cierto? Bueno, pero por otro lado hay una cantidad de adhesiones, ¿no es cierto? Como decíamos antes, hay participación de mujeres de los hacheros, de muchas mujeres, en determinados actos se las ve. Hay boicot de los obreros del puerto, hay actos de la Federación Obrera Marítima, hay interesante participación de los universitarios del litoral, de la FUA del litoral. Es decir, que se produce en la zona la paralización de los puertos, la paralización de los ferroviarios que afecta a otras ramales ferroviarios y numerosas acciones de propaganda y de solidaridad. Por otro lado, los diarios van a medida que digamos que esto se va difundiendo, los periódicos toman distintas posiciones. Por supuesto, La Nación, bueno, siempre va a estar del lado patronal, pero el diario de Santa Fe plantea, digamos, que hay que dar respuesta a estas reclamos obreros, que son legítimos. Por otro lado, la empresa, en esos pedidos que hace a las fuerzas, que vayan las Fuerzas Armadas, llega finalmente el 12 de Infantería, a los pocos días de iniciada la huelga, pero en realidad llega en carácter disuasorio. Es decir, los trabajadores y la empresa pedían la garantía de víveres. Bueno, estos soldados se encargan de realizar eso. Así que, digamos, cuando se produce la llegada, actúa, digamos, como un efecto disuasorio y los trabajadores entregan los lugares tomados. Bueno, todo esto, por supuesto, que no se puede resumir, digamos, porque son una cantidad de hechos dispersos en toda la provincia de Santa Fe y además que va generando que se sumen algunos otros gremios por reclamos propios, además de la solidaridad, hace que, bueno, genere por parte de la empresa y de los empresarios mucho, digamos, temor, indignación, en el sentido de que esto es entendido como una rebelión de esos elementos que debían estar absolutamente sumisos, ¿no es cierto? Es como inadmisible para estas empresas, pero del lado de los trabajadores, un exitismo enorme, una euforia, una movilización de fuerzas, porque en cada asamblea se llevan las noticias. Hay gente que lleva también las noticias al monte, es decir, este es el clima de esta primera gran huelga de 1919, que finalmente va a forzar a la empresa a que responda y acepte finalmente el pliego de condiciones. El 11 de enero finalmente se firma el convenio aceptando prácticamente todos los puntos, salvo, digamos, algunas modificaciones, pero que no le hacen al fondo de la cuestión. Lo único que, digamos, es más, queda como un punto ahí medio medio difícil es la reincorporación, la readmisión, porque durante todo el conflicto ha habido detenciones y ha habido detenciones anteriores también, muchos malos tratos, ¿cierto? Cuando caían estos trabajadores eran apaleados salvajemente y después se continuaba en la cárcel, pero este es el punto más discutible, pero en general se considera un éxito completo. Bueno, por otro lado, otros aspectos de la huelga que nos interesaba, después vamos a ver qué derivación tiene eso en el cumplimiento o no, ¿no es cierto?, durante todo el año 1920, pero antes queríamos hacer alguna información sobre otros temas ligados, ¿no es cierto? Por ejemplo, la cuestión de esta gran movilización, boicot en los puertos, en los estibadores y demás, afecta a otras empresas menores que comienzan también a generarse fricciones que ya existían respecto de esas otras empresas y la forestal. Ese es un dato también que interviene en el desarrollo de la huelga. Como decíamos, los diarios, sobre todo el Litoral, que habla de feudalismo industrial y que es un diario que defiende pequeñas empresas, de alguna manera se ponen del lado de los trabajadores esta prensa, ¿no es cierto? Por otro lado, el gobierno de la provincia, que está en manos radicales, realmente, bueno, siempre ha tenido una decidida adhesión a las disposiciones de la forestal y casi diríamos un lamebotismo respecto de la empresa, ¿no? Es decir, estar siempre muy dispuestos a satisfacer los pedidos de la empresa, inclusive la justicia de la zona jamás toma los problemas de los trabajadores, ¿no es cierto? Y además está muy dividida en una cantidad de fracciones internas. Hay ahí bastantes, inclusive cambios y recambios dentro de los radicales. Ese es otro plano de la huelga. Y por otro lado, las fuerzas represivas, que como decimos, las de Santa Fe siempre le responden a la empresa, mandadas por el gobernador, que son fundamentalmente guardiacárceles y policía, no sucede lo mismo con el ejército, que desde Buenos Aires, digamos, se plantea como una especie de lucha de intereses o de concepciones, no sé, esto habría que investigarlo, ¿no es cierto? Pero en general el Ministerio de Guerra no acuerda tanto con el Ministerio de Interior respecto de sostener con tropas lugar. Aquí hay que decir también que con el 12 de Infantería va el teniente Perón, que es un hombre joven de 24 años, que bueno, aparentemente no tienen una finalidad represiva en la huelga, sino, como decíamos antes, las tropas llegan a los 6 días. Van a Villa Guillermina, va una parte del contingente a Villa Guillermina, disuade, provee de víveres y de alguna manera hay como una relación de reconocimiento de parte de los trabajadores de esa finalidad del ejército. Así que en este plano se produce algo similar a lo que está sucediendo en la Patagonia, porque en la Patagonia, recordemos que muy pronto, 1920, va a existir también otra huelga muy importante que va a ser, en principio, arreglada, en buenos términos, por el coronel Varela, que ha sido enviado por Irigoyen allí. En una primera instancia de la huelga, esto parece ser una relación, digamos, de amistosa. La forestal insistía mucho en el establecimiento de fuerzas militares porque Desconfiaba, en definitiva, a pesar de la ferocidad de los guardias que actuaban. Sobre todo los de las cárceles actuaban con mucha ferocidad. La policía, que también actuaba con ferocidad, sin embargo, tenía contradicciones y habían varios policías que eran, por otro lado, gente de la zona, se resistía en muchos casos o hacía la vista gorda. Entonces, no eran para la empresa seguros. Por eso insistía con las fuerzas del ejército, incluso había prometido realizar una especie de galpón para que se establecieran en forma permanente. Pero esto es en ese momento un punto contradictorio con el Ministerio de Guerra. Habría que ver por qué. Bueno, eso sería parte de otra investigación, ¿no es cierto? Bueno, y este es el panorama un poco más general, pero hay otro punto que va a ser, digamos, más complejo y que va a tener una incidencia más negativa sobre la huelga, que es las divisiones que comienzan a vislumbrarse entre las dos corrientes de la FORA. Como sabemos, en algún momento lo hemos tratado, pero creo que hace mucho, la FORA, la Federación Obrera Regional Argentina, que era la central anarquista, tan importante en aquellos tiempos, que casi, digamos, concentraba un porcentaje enorme de trabajadores, se había dividido en un sector que propiciaba lo que ellos llaman el comunismo anárquico, es decir, que los sindicatos asociados, las sociedades asociadas a esa FORA, debían tener una definición clara, una definición de comunistas anárquicos, propiciaban la huelga general revolucionaria, es decir, el tratar de llevar los conflictos, aprovechar cada conflicto para radicalizar las posiciones, ir llevando a esos conflictos a las posiciones más altas y que eso fuera en el tiempo confluyendo hacia una gran huelga general revolucionaria. En general eran mucho más intransigentes. Ahora, en el seno de la FORA se había ido generando, y esto va a cuajar en 1915 en el noveno Congreso de la FORA, donde directamente se separan, se produce la escisión, pero viene gestándose en los años anteriores una posición dentro de los anarquistas que propicia otra situación. Planteando que no es necesaria y además es contraproducente la definición de comunismo anárquico porque el sindicato debe aglutinar todas los trabajadores y el sindicato es el que está llamado a ser el eje central de la vida y de la acción de la clase trabajadora, de la clase obrera. Ese sindicato debe ir generando condiciones mejoras y ganando reivindicaciones. Allí, si bien acuerdan con la huelga general, no están dispuestos a radicalizar las posiciones en la medida que lo planteaba la FORA del Quinto. Y el otro elemento que sí los separa claramente entre sí es que esta FORA, que en adelante se va a llamar sindicalista, y que va a crear la llamada corriente sindicalista dentro del movimiento obrero, va a plantear la aceptación de la mediación estatal. Es decir, para la FORA del Quinto y en general para el anarquismo tradicional, la acción directa era fundamental, es decir, desconocer cualquier tipo de acción estatal que siempre va a favorecer a los empresarios, al poder del capital. La FORA del Noveno va a comenzar a ver que es importante que la intervención estatal puede favorecer los intereses de los trabajadores con determinadas funciones, digamos, que intercedan a su favor en determinados conflictos. Este acercamiento, que se va a hacer mucho más claro cuando asume Yrigoyen, porque antes, digamos, con los gobiernos oligárquicos era casi imposible, con Yrigoyen se va a generar la posibilidad por parte del Estado de que se desarrolle esta intervención y que la fora de sindicalista trabe relaciones más estrechas con el gobierno. Bueno, esto va a ser algo irreconciliable entre las dos foras y va a comenzar a tallar en los conflictos porque, digamos, si bien la fora sindicalista a través de la FOM pareciera que tenía en toda esta organización previa en la forestal, pareciera que tenía la incidencia mayor, no se descarta y además aparecen vestigios y testimonios de la participación también de la Fora del Quinto. Y esto se va a hacer más visible cuando durante 1920 la empresa comienza a violar el acuerdo, el convenio obtenido. Entonces, ahí van a aparecer los reproches, las fisuras y las peleas entre ambos sectores del anarquismo.